Malvinas. Verdad, justicia, memoria y soberanía. Nos casamos con Horacio un 15 de enero de 1982. Lo vi un 28 de marzo y el 2 de abril nos despertamos con la noticia de que se habían recuperado las Islas Malvinas. Adriana Arguindegui, esposa de Horacio, soldado conscripto, excombatiente. Fueron días eternos, noches sin dormir, escuchaba bueno, la radio de Uruguay, tratando de saber qué es lo que estaba pasando. Fui a hablar con el obispo de Bahía Blanca. Cuando llegó el Papa a Argentina, lo fui a ver. Todos pedíamos por la paz. Me conmovieron esos programas de televisión donde la gente donó y ofreció hasta lo que no tenía para ayudar a los soldados que estaban en el frente. Y no sé, bueno, íbamos ganando y de golpe fue todo muy, muy fuerte porque yo, nosotros teníamos un negocio y en un momento cuando terminó la guerra, cuando se firmó la paz, cuando escuchaba que la gente protestaba. Y protestaba porque se había preservado la vida de los soldados que estaban en el frente. Y tuve discusiones con gente que decía, pero tendrían que haber dejado la vida. Y vos decís, ¿cómo? Lo dicen desde acá, desde su lugar, sin entender, ¿no?, lo que vivieron. Malvinas, soberanía, un derecho del pueblo argentino.